Hola, hola, hola. Podés saludar cuando tengas ganas, ¿eh? Estás en vivo. Estamos al aire. Estás al aire, sí. Podés hacer lo que quieras. Estamos al aire. Bueno, Fantino. Bienvenidos a un nuevo Fantino, un nuevo capítulo de Todos los Peces, el pez, el capítulo número 87. Muchas gracias, Javi, desde la operación. Estás haciendo lo imposible porque algo de esto salga. Estamos en la ventosísima ciudad, hoy por lo menos, de Chascomús. La anterior vez que estuve en Chascomús, hicimos un programa que se llamó ¿Qué Chasco? Justamente yo me quedé dormido y nunca llegué. Fueron los invitados y lo hicieron ellos. Mamita sí. Querida. Cada tanto tirame un... Se copia eso por la duda. Esto nace, lo escuché a Fantino el otro día en las rutas uruguayas. Y hacían el programa con sus dificultades también, ¿eh? Iba, pasaba por Tabarulos, qué sé yo. Y dije, yo también quiero tener mi programa a distancia. No tenía nada que hacer en Chascomús, pero me fui bien lejos para complicártelo. Me parece perfecto. En principio está saliendo todo de 10. Bueno, che, bueno, decíamos capítulo nuevo de Todos los Peces del Pez, el número 87, y vamos a estar hablando de la circunstancia, ¿no? Que ya es una cosa que nos tendría que concernir un poquito más a todos, porque es un fenómeno que trasciende la política propia de Venezuela, ¿sí? Es un fenómeno que la derecha está montando, y se ve claramente en las últimas votaciones, en el caso de Brasil, en el caso de la Argentina mismo, la derecha está marcando el curso, ¿sí? Hay optimistas como Mujica que creen que son ciclos, ¿no? Después de uno siempre automáticamente viene el otro. Pero la verdad que lo que está pasando es como mínimo necesario abrir un poquito las aguas, porque la información que nos llega, más allá de correcta o incorrecta, que en muchos de los casos no es correcta, es parcial, es tendenciosa, es unilateral. Para eso vamos a leer una cosita que fue lo que mandamos en la promo. Esperemos que se copie bien. Y encima contamos, estamos en un camping donde está lleno de gente y hay muy poca señal porque todos lo están usando. Y donde más señal hay es en la puerta de la dispensería, digamos. Y hay un pelado dando vueltas. Saludos, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo se llama usted? Gustavo. Bueno, Gustavo, un fenómeno. ¿Qué gato? ¿Qué gato? Y me decían gato. Y te pelaste, el gato pelado. Bueno, ahí lo tenemos a Gustavo, lo tenemos a Vinchita también presente, lo vamos a hacer participar seguramente en más de alguna oportunidad. Y bueno, y se escucha constantemente, se van a escuchar voces y griterío, porque estoy en el lugar menos apto como para llevar un programa tranquilo. Yo me imaginaba en la carpita, con Vinchita a dos besos, pero bueno, no, es lo que tenemos, pero vamos a tratar de poder desarrollarlo. Insisto, es un tema que es de suma actualidad e importancia, porque en cualquier día parecería que puede pasar algo, y esperemos que sea, por lo menos, que no desate algún conflicto bélico. Sería una cosa muy lastimosa en el siglo XXI estar hablando de estas cosas que evidentemente continúan. Decíamos, suele suceder que en una situación de conflicto política, social, en una discusión entre dos partes, que bien pueden ser, porque no, pensamiento, cada una de estas acarrea con su cuota de razón, con su parte de verdad, con su argumento que lo ubica en una de las veredas, ¿sí?, de esta disputada situación. El ejercicio por alcanzar una digna solución suele tener que ver o venir del lado de la empatía, del respeto, del diálogo, de la consideración, desde uno y para el otro. Aunque a veces, claro, es muy difícil. Existen situaciones de conflicto que, en cambio, esconden, al menos en alguno de sus discutidores, una voluntad que, polémica o injusta como tal, no es ofrecida como argumento de aquella acción o su intención. Es decir, se plantea, se planea, se sostiene y se defiende algo por alguna razón que no es la que se dice. Básicamente, se busca algún argumento que lo considere, probablemente desde la corrección política, ¿no?, que tanto se ha hablado hoy por hoy, desde el señalamiento de algún prejuicio en el otro, para motivar un deseo secreto, una idea vanidosa y descarada. Decíamos que descarada, porque no deja ver su cara. Ahora, estas circunstancias de conflicto pueden alcanzar quizás su grado más hipócrita y perverso cuando al menos uno, nuevamente decimos, de los discutidores, se encuentra en su vereda de la realidad con su defensa o respuesta a lo que sea que pretenda,

Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. ¡Aire! ¡Esa! Preguntilla fundamental. ¿Me estás dejando al aire cuando pasaste el tema? No, ¿no? No, te estoy muteando. Joder, porque recién estaba cantándolo, pero no recibí quejas, así que muy bien. Bueno, recordamos para quienes se enganchen ahora en la transmisión, hoy no estamos en directo desde el Barrio Cultural, de la ciudad de Escalada y desde la sede de Mosh Radio, sino que estamos en la ventosísima, insistimos, no sé cuánto grado estarán haciendo acá, hace un frío de cagarse y yo estoy en Ojota porque me dijeron que era verano. En Chascomús, decíamos. Ciudad en la que constantemente digo Cañuelas, no me pregunten por qué. Bien, estamos hablando de la situación de Venezuela. Lo que escuchábamos recién era Wanda, de las manos de Filippi. Es un tema muy divertido. Yo sé que Javi, a vos te gusta mucho porque una vez lo habías puesto. Sí, sí. Es muy bueno y cualquier parecido con la realidad no es confusión, amigo. Sin no es confusión. Lugar a dudas. Porque los medios... A ver, suena repetitivo. Yo voy a proponer... Sin, no que se tome una postura decidida, porque es imposible terminar de tenerla. Me estoy tiritando del frío. Terminar de tenerla. Y es bueno no tenerla incluso porque nos posibilita o nos fomenta el seguir buscando. Pero es imposible encontrar en los medios discursos o entrevistas de las que concede Maduro, por ejemplo. Y está lleno en YouTube. Inclusive entrevistas de la BBC, donde vos ves periodistas que tendenciosamente le hacen preguntas, donde se equivocan con los datos que le tiran, donde intentan pisotearlo, y Maduro, bien Maduro, con mucha muñeca, con mucha cintura, trata de ir respondiéndolas y siempre promoviendo o intentando que caiga este conflicto en el diálogo y en la paz. Bien, ¿qué es lo que sucede? A ver, fundamental, para empezar, como mínimo a sacar cosas del medio. Dos presidentes le dijeron en una entrevista. No, dice, el presidente hay uno solo. Hay un solo presidente que es el que dicta la constitución, o por constitución. Tuvieron elecciones el año pasado. Bueno, bien, la propuesta de Maduro se alzó con el 68% de los votos. Eso es democracia. ¿De qué hablan los Estados Unidos de Norteamérica? ¿De qué hablan las Naciones Unidas? ¿De qué hablan los europeos oligarcas? Hay una situación que se está repitiendo en los últimos 15, 20 años, la vimos 4 o 5 veces, es increíble. Pero claro, y es una obviedad en realidad, porque la vamos a haber escuchado muchas veces, a todos le va a sonar. Y no obstante, sigue sucediendo con la misma poca carpa de siempre. Y es la intervención de Estados Unidos en los asuntos donde nada tiene que hacer. Recordemos Afganistán, Irak, Libia, Siria, Venezuela. Maduro bien dice, si nosotros cultivásemos papa, sería otra situación. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. No es una casualidad. No es una casualidad. Entonces se intenta intervenir mediante una ayuda humanitaria que... Lejos está de serlo. A ver, tienen cuentas que están congeladas. Parte del patrimonio, tiene un bloqueo Venezuela, ¿no? Para lo que tenga que ver con el comercio. Tiene un montón de problemas propios, sí, en su administración, él lo reconoce. Seguramente muchos de estos son producto de esta manipulación, de esta actividad de los actores occidentales, de mentalidad opuesta a la que justamente se erige en propuestas como las de la revolución bolivariana. Es increíble el cambio que está pasando en Sudamérica. Y esto es algo que nos afecta a todos. A la patria grande, como quien dice. La ayuda humanitaria, en teoría incluso, según estudios, en malas condiciones, los alimentos y demás, y que valían a 20 millones de dólares. Creo que eran dólares, sí, obviamente son dólares, y tienen bloqueos o congelamientos de miles y miles de millones de dólares. Entonces dice, ¿quieren ayudar a Venezuela? Llévate, metete el camión en el orto y dame lo que es mío. Es muy loco incluso lo que sucede con Estados Unidos, preocupándose por la pobreza de otros terrenos, cuando en Estados Unidos hay muchísima pobreza. Es tan simple que la embarramos solos, que es una decisión política arbitraria, que se está pisoteando la soberanía nacional de Venezuela. No sé, a priori me parecería mucho más cuestionable, cuando hablan de fraudes, digo, ¿no? Un gobierno que se caracteriza por justamente actuar de modo benefactor para con la población. Venezuela tiene de las tasas más bajas de analfabetismo. Es uno de los países de América con mejor salud. ¿Y eso qué quiere decirnos? Si los que, en definitiva, ejercen su voto, la mayor cantidad de la población, claro, obviamente es la clase trabajadora. Y eso es lo que te constituye como presidente, en definitiva. ¿Y por qué te van a votar? Lo loco es que hayan victorias de la derecha en Sudamérica. En el mundo en general, en realidad, ¿no? Porque ahí sí sería más... A ver, no digo que haya fraude en esta, pero digo, como mínimo, sospechemos de las de derecha que ganan elecciones para después hacer postulados que decididamente atacan los beneficios y las voluntades de la clase trabajadora. Bueno, Venezuela se mantiene soberana. Es un pueblo con conciencia, te lo dicen. Seguramente hay un montón de problemas. Y me afecta mucho pensar que mucha de la gente que se va y que hoy por hoy sufre la situación, sea gente que sí banque el proyecto, pero que se ve en una situación en la que el pibe está mal y no tienen para comer. Y eso es peor, porque la están jugando muy, muy por atrás. Vamos a la siguiente canción. Esto sí es Rayman, Nirvana. Viólame, amigo, viólame, Rayman. Pues así me pareció, ¿no? Porque por ahí se cortó el... No escucho el tema. Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me again. I'm on the own. I'm only one. I'm only one. I'm only one. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Podés hablar, Bueno, muy bien, sí, ¿cómo va saliendo? Todo perfecto, todo perfecto. Todo joya. No sé si realmente te interesa o no ejercer algún tipo de opinión o pensamiento, reflexiona al respecto, ¿tenés alguna idea? ¿Querés acotar algo, Javi? No, yo estoy disfrutando del peso y de agua salada en la laguna de Chascomús. Muy bien, sí. Estoy a punto de romperle las cañas a todos. Se pesca algo acá aparentemente, ¿no? Puedo. Vi mucha cañita, mucha carnada. Yo me estoy pescando un refrío barro. Me parece que es más para despuntar el vicio que otra cosa. Creo que ya en Chascomús no se pesca, creo. En su momento se pescaba, después se dejó. A lo sumo imagino algún pejerrey, pero tampoco es fecha, porque es más de invierno el pejerrey. Así ¿Ah, que, sí? Sí, creo que... ¿Quiere decir que son meros entusiastas? Sí, van ahí. Ah, quizás algún bagre, ¿no? Algún dientudo, pero no... Ah, una botella. Sí, me parece que es más para pasar el día y disfrutar del ritual que otra cosa. Bueno, pará, que te lo pregunté en privado y al final no sé si me lo respondiste. ¿Cómo estuvo su receso? Bien, descansando un poco, reorganizando otras cosas relacionadas a la radio, viendo también cuestiones de futuro laboral, vengo bastante cansado con el trabajo que hoy llevo a cabo. Sí, lo venimos hablando. No nos están pagando, así que... Ah, nada, ¿sí? Vamos. ¿Querés contar un poco de eso, Javi? No, o sea, en definitiva son medios. Sí, simplemente, para los que no saben, trabajo en Diario Popular, ya desde... septiembre del año pasado que venimos sufriendo el avallazamiento del dueño del diario, que un día se levantó, recortó horas extras, francos trabajados, feriados trabajados, mucho conformado salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los trabajadores del diario no están en la categoría que les corresponde, gente de hace muchísimos años dentro de la empresa, y que en lugar de darles la categoría que les corresponde y pagar lo que de alguna manera el trabajador merece por su antigüedad dentro de la empresa, se realizó un conformado salarial. ¿Qué es esto? Mirá, yo no te puedo dar la categoría, porque obviamente implica mayores gastos para los dueños. Entonces, ¿qué hago? Te doy por mes un paquete de horas extras, te paso unos francos trabajados como para que te quedes contento. Esto ya es parte del pasado. Claro. Lo que pasa es que, como te decía, como hay mucha gente gente de mucha antigüedad dentro del diario, lo que terminaron perdiendo son del sueldo entre 15.000, 17.000, 14.000 pesos. Claro. ¿Por qué? Porque el dueño dijo, acá el que no lo trabaja no lo cobra. Y en realidad formaba parte de otra cosa, de otro arreglo. Y eso, pero en definitiva se vieron perjudicados desde el ingreso salarial mensual. Claro. Le sacó. Y pero eso no se puede hacer. Y bueno, ahí está hoy por hoy la lucha de los trabajadores. Bien, pero están iniciando trámites legales, obvio. En realidad se están iniciando asambleas permanentes, medidas de fuerza. ¿Por qué? Porque además con el famoso bono de fin de año, estos 5.000 pesos que había decretado el gobierno... tampoco se pagó, se firmó, se llegó a un acuerdo. Increíble. Solicitaron un plan de pagos, poder pagar ese bono en 4 cuotas. Cuando llegó la primera fecha de pago no se pagó. Sí. Después de 3 de las famosas cuotas que la empresa no pagó, solicitaron otro plan de pagos, o sea, un plan de pagos al plan de pagos. Tampoco se llevó a cabo. Y a su vez nos deben, entre otras cosas... feriados trabajados. O sea, hay gente que trabaja. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé el feriado del 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, que es el que se pasó al 19. Lo trabajé, todavía no lo cobré. Y así muchos, increíble. De ahí para adelante todos los feriados que se vinieron, ¿no? Entonces, como medida de fuerza, tanto el día lunes, tanto mañana como pasado, lunes y martes, los trabajadores por asamblea decidimos junto a la comisión interna no ir a trabajar. El diario seguramente va a salir, obviamente, pero lo realizarán los jefes de cada una de las secciones. Y intuyo yo que será una edición de emergencia, como para que obviamente el papel esté en la calle, no hecho por sus trabajadores, y que la empresa siga facturando, como pasa siempre. Sigue siendo el tercer diario más vendido del país. Bueno, pero está, perdón, que te interrumpa, está sí. Muy bueno que vos lo digas esto. Este medio es mucho más pequeño, pero ya va a ser más grande que el Diario Popular mismo. Estamos hablando de Diario Popular, sí, es un medio, no sé, a ver, está entre los 5 o 6 diarios más vendidos, seguramente es, por lo menos, sobre todo por los culos. Es el tercer diario más vendido del país. Mirá vos. Detrás de La Nación y de Clarín. Y el que consume el producto Diario Popular, quizás después ellos con el esquema más o menos de siempre lo van desarrollando, pero uno, si uno no sabe de estas cosas, quizás no nota los cambios. Digo, no, qué sé yo. A ver, ahora puedes estar un poco más atento a la calidad de las notas. A ver, digo, los tipos, los empresarios, no creo que sean periodistas. No, sin lugar a dudas. Bueno, pasa que hay algunos siempre arregla, ¿no? También van a tener algunos. Bueno, estas circunstancias de lo que me hablas del laburo, me contaba algo muy parecido ayer un amigo, no otro rubro, nada que ver. Evidentemente es una práctica que se está poniendo muy de moda. ¿Viste cuando decíamos hace un ratito, ojo con esto que está sucediendo en Venezuela? Porque Venezuela, como cualquier otro país de Sudamérica, está bajo esa corriente. Y es increíble porque decíamos, esto ya lo vivimos, decimos muchas veces, y esto de los bonos y todas estas cuestiones. ¿Te acordás cuando los laburos te daban hace, estamos hablando hace 10, 12 años? ¿Qué eran? Bueno, se llamaban, sí. No, ¿cómo se llamaba? Tenía otro nombre. No, me mataste. Bueno. Eran como unos cuponcitos, boludo, que los cambiaba por comida. Ah, los tique canasta. Tique canasta, ya está, exacto. O sea, empieza a haber un retroceso. Ni hablar de... Bueno, el retroceso es en todos los aspectos. Y lo que parece no considerar a veces la clase dominante desde el ejercicio económico y político es que requiere de la fuerza de trabajo. Y por eso es que en definitiva después termina cayendo, lo explicaba un poquito Mujica, un tipo muy interesante siempre para ver sus notas y demás, muy sencillo, muy simple y muy certero parecería. Digo, esas fluctuaciones que hay, ¿no?, en los gobiernos, en las tendencias de los gobiernos. Veníamos de una Sudamérica o Latinoamérica con muchos gobiernos de tendencia popular. Y ahora estamos hablando de otra cosa. Y no solo en cuestión de salario, sino que, bueno, en términos de derechos, ni hablar del trabajo puntualmente, después en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de lo público. O sea, cada vez es menos para aquel que en definitiva, a la hora de ejercer su voto, es el que, si no hay corrupción mediante, es el estrato, la masa, que más posibilidades tiene de hacerse con su propia decisión y voluntad. Y suena raro que una masa tan significativa, mayoritaria, en un país que el voto es obligatorio, o en el que el voto es obligatorio, termine votando, al menos en una cantidad un poco superior a las otras opciones, a un gobierno que no lo representa en absoluto. Y bueno, está bien, o sea, te mintieron mucho, ¿no? Mintieron mucho en la campaña. Por eso hacer, bueno, si fuese matemática, ni siquiera tenía la intención de eso. Pero si fuese matemática, sí, bueno, hace bien el cálculo y por ahí da. El tema es que ya sucedieron estas cosas. Es que ya sucedieron. Y eso es lo que duele mucho. Por eso decíamos, estamos atentos a lo que pase con Venezuela. Hoy tiene todo el foco ahí y es increíble, insisto, mi propuesta, por lo menos desde este especial de Venezuela, es que escuchemos un poco lo que pasa del otro lado. Hay un Maduro muy predispuesto a dar notas a medios opositores, decididamente, donde son notas completamente tendenciosas y mala leche, y él las resuelve con mucha muñeca y con un llamado constante a la paz y al diálogo. Pero, ojo, no quiero eso, lógicamente creo que nadie, pero ojo, que, a ver,

si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas, que son los límites de tu imaginación, querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá, todos los peces el pez, domingos 21 horas, por Mosh Radio. Bueno, seguimos aquí desde Chajomú, Cañuela, boludo, qué cosa. Estamos acá con un perrito que me vino a hacer compañía. Vení, abrázame que tengo frío, boludo. Ahora se hace el otro, boludo, porque sabe, estamos en vivo. Bien, hay muchos ítems como para seguir desglosando. Bien, ahí lo escuchamos a los mexicanos, ¿sí? Que quilombo, ese es otro quilombo. Fíjate que la derecha está detrás de todos los asuntos. Ahora, distinto a gobiernos donde por ahí Cuba mismo, propios de una revolución, seguramente mucho más simpática que los gobiernos que estos hijos de mi puta, perdón que me exprese de este modo, la idea era hacerlo no tan editorial, sino más bien informativo, pero es imposible no caer en esto. Disculpa nuevamente. Ah, bueno, hay mucha gente, un niñito quejándose. Fuera, fuera Macri, dijo. Ya empiezan a entenderlo, chicos. ¿Qué estábamos diciendo? Ay, qué loco que estoy, boludo. No me escucho, no tengo retorno. ¿Estás ahí, Javi? ¿Javi? Sí, sí, sí, estoy acá. Hola, Javi. Bien, no, por momentos me pierdo en absoluto. Estás ahí, diría Sergio, ¿no? Va a aparecer seguramente en estas próximas elecciones. Bueno, nada, decíamos, bien, en gobiernos como el de Cuba, que quizás son más cuestionables desde el modus operandi, ¿no? Porque fue una revolución. En este caso, hay un ejercicio, hay un dato que tira, tiene que ser real, lo está tirando el presidente del país, o sea, tiene que ser muy fácil de ir a buscar esos elementos. Ganaron el año pasado, decíamos, por el 68% de los votos, hace las últimas 25 elecciones de distintas jerarquías, ¿no? De presidencias a cargos mucho menores. El proyecto de esta gente triunfó en 23 de 25, creo que ese es el número que tira. Hay una convicción, hay una conciencia de clase y hay un pisoteo, una violencia injustificada o justificada desde argumentos que no son los reales. Esto es lo que decíamos en la intro, por parte de los países imperialistas, de Estados Unidos concretamente, y de todo lo que tenga que ver con la derecha y Occidente. Disponer de cómo va a ser administrado un país que tiene su propia constitución le escapa a la Organización de las Naciones Unidas. Incluso eso es aberrante, no puede suceder. ¿Sí? Insisto, hago este reparo porque digo, ni siquiera es un gobierno que está impuesto, ¿no? Es un gobierno democrático. Fin del argumento. Dos presidentes, no. Países que reconocen la figura de Guaidó, es el otro muchacho, como presidente. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? El país de la libertad se está cagando básicamente en los conceptos de la república, de la representación, de la soberanía. No hay excusas. Y hay mentiras, y hay exageración, y hay mucha miseria en muchos de los aspectos propia del acogotamiento que le están produciendo a ese gobierno. Le simpatizará a uno, le simpatizará más o menos. Fíjate que prendemos la tele y no lo vamos a ver a Maduro hablando de estas cosas. No es la intención, no es la voluntad. Entonces ni siquiera se hacen cargo de decir, mira, con lo que nosotros tenemos son intenciones mayores. No sé si será el odio, no sé si será el saqueo de petróleo, o ambas, la poca simpatía. Pero en definitiva, crean que este tipo de gobiernos no tienen intenciones de ser representativos y condescendientes con las necesidades de las masas mayoritarias. Eso es fundamental, es como así de concreto, es casi de Manuel. Recuerdo un profe que lo decía así. Después puedes tener más simpatía, ¿no? Nosotros tenemos el problema de la clase media en la Argentina, ¿no? Que es una clase que nos termina de saber bien para dónde está. Cuando las papas queman, toma preceptos de la clase trabajadora, ¿no? Y de la manifestación. Pero fue cuando hay negro en la plaza, ¿viste? Como que, bueno, es un concepto complicado. El resto de los países de Sudamérica tienen como las dos castas como muy marcadas. La gente guita, poca, y la gente que no tiene un mango. Pero por lo menos hay gobiernos como estos, el de Chávez, o el de Maduro, con el de Evo, en Bolivia, con intenciones de que, por lo menos, la clase popular y trabajadora, desde el Estado, tengan garantías. Insisto, Venezuela, con el analfabetismo, es una de las tasas más bajas, creo que a nivel mundial. Venezuela es uno de las saludes, vamos a llamarlo, uy, estoy a punto de romper el banquito en el que estoy sentado, más altas, más buenas, digamos, de América. Y con todos los bloqueos y con todos los problemas que tienen, digo, nada, no formemos una opinión, pero abramos por lo menos las otras. Es muy feo, es como cuando viene alguien y te dice, te contó fulanito, ay, lo que hizo. Y si no escuchamos por lo menos del otro lado, porque es un análisis un poquito más completo, pero no, como mínimo tienen que tener la posibilidad. Y ahora, si encima cuando indagamos vemos que hay mucha mentira, hipocresía, perversión, bueno, nada, quería hacer este programa, por más que estamos lejos, porque la verdad que estuve de vacaciones, estuve leyendo mucho y escuchando muchas cosas, y es un mundo muy perverso, no estoy descubriendo nada, pero loco, asusta. Pero tenemos ahí, y el chabón está parado, dice, nosotros, yo tengo un juramento constitucional como presidente de Venezuela, donde voy a dar mi vida por la patria. Venezuela no va a dejar que estos tipos entren. Oh, qué lindo es escuchar cosas así, ¿no? ¿Te imaginas a nuestro presidente diciendo cosas así? ¡Entren todos! ¡Abramos la galga! Van a perder derechos sociales, laborales. Total, vienen los de afuera. Los productos vienen de afuera. Exportamos materia prima. Estamos para eso. Tuvo giras por África y Asia. Y bueno, creo que ahora Vietnam va a traer cuestiones ligadas a empresas ligadas a tecnología o informática. No, gracias también, acá me aporta Vinchita. ¿Cómo anda Vinchita? ¿Quiere participar? Dijo que no sé si se bañó, ¿no? Yo hoy me voy a... Me escuchen todos. Tengo ganas de bañarme. Ahí estaba calentita el agua. No. ¿En serio? Sí, la puta madre. Bueno, voy a hacerme unos masajes de último. Bueno, nada, y quería hacer eso mismo. Gobiernos intencionados de darle algo al pueblo. Porque Maduro se dice, yo no estudié en Cambridge. Mujica te dice, yo voy en bondi. A ver, son representantes del público al que justamente vienen a representar. Son representantes porque son criados, crecidos, formados. No sé si Macri es malo. No sé si es un hijo de puta, como dice en la mano. Yo, ya sí, pero simplemente no lo puede ver así, no lo va a ver nunca así. Estemos atentos. Para el pueblo lo que es el pueblo, dice, ¿no? Vamos a la siguiente canción, amigo, me estoy cagando de frío. Un bloquecito más después y nos vamos y te dejo libre. Todos los presos CP, capítulo 87, Venezuela. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar.

Ah, boludo, pensé que era, perdón, no lo relacioné, sí, tenés razón, pensé que era una operadora nueva. No, no, no, y me está volviendo... ¿Está vos? Me está volviendo casi tan loco como vos. No, debe ser peor, porque está en vivo. Sí, está desarmando el estudio de Mosh Radio. ¿En serio? Sí, así que en cualquier momento... Bueno, tenemos una futura trabajadora radial. Esperemos, esperemos, tiene 2 años recién, ¿no? Le falta esperemos mucho. Esperemos que no, porque se va a cagar de hambre, ¿no? Seguramente. Sí, bueno, me alegro, qué lindo poder hacerlo en familia. Aprovechemos una cosita, quería preguntártelo hoy y al final me colgué. ¿Querés contar un poquito de lo que me decías el otro día? Tenemos un evento de lanzamiento de la radio. Sí, ¿se puede tener algo de esto ya? Sí, sí, hay que armarlo todavía, es incipiente. Bueno, pero tiene fecha ya. Tiene fecha, sí, sí, se empieza por el principio, el 17 de mayo, viernes. Vamos a hacer el lanzamiento oficial de Mosh Radio aquí en el Barrio Cultural. ¿Qué vamos a hacer? Ni la más pálida idea, como nos caracteriza. Ah, pero vamos a hacer algo. Algo vamos a hacer, vamos a tirar la casa por la ventana y va a haber alguna que otra bandita sonando en vivo. Sí, todo esto en participación con la gente del barrio, supongo, ¿no? Sí, sí, sí, obviamente. Somos la radio del Barrio Cultural, así que... Perfecto, perfecto. La idea es armar una linda fiesta para que la comunidad que día a día pasa por aquí, por el Centro Cultural, disfrute y participe, sea parte de la radio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, con el correr de los programas, seguramente desde los otros programas también, iremos contando un poquito más de qué se va tratando. Quería que lo menciones. Yo iba a tirar el teléfono, pero ahora al pedo, ¿no? Porque si llaman ya nos vamos a abrir, así que no lo vamos a hacer. Espero que se haya más o menos entendido algo. Te comento a vos, en bambalinas, paréntesis, la gente que no escuche, sacamos No Your Enemy de Rage Against the Machine, no porque no sea apto para la situación, sino por una cuestión de tiempo. Vamos a cerrar un poquito toda esta reflexión y cosa de Venezuela. Vamos a hacer un... La iba a cantar, pero no tengo ganas de romper las bolas con eso. Voy a leer una canción que escribí cuando tenía 15 años. 15 años. Hoy por hoy no me siento digno de esa... Perdón, un segundito. Vincha, me haces un... Termina la mano de cigarro, boludo. Estoy con una mano congelada, teniendo la mano pucho. No, pero usás. Sí, sí. Vincha, te haría el amor en este momento. Sacó de algún bolsillo un cigarro ya armado. ¿Lo sacó encendido? ¿Cómo? ¿Lo sacó encendido? No, el smoke on the sweater sería eso. ¿Lo sacó encendido? Me preguntó. No, pero bueno, ya me fue. No, mentira, ya tengo. Sí, bueno, mira, esto es una canción muy loca. La verdad que no tanto desde su composición estética, si se quiere, pero sí desde concepto. Fíjate, ya como los conceptos estaban más o menos agarraditos. Se llama Devil Crates, es una conjunción, ¿no?, de una palabra en inglés, Devil, diablo, y Crates, gobierno, el gobierno del diablo. Y la canción decía, pasa el tiempo, el tesoro es nuestro. La guerra, al fin, nos dio lo que merecemos. Nuestra ambición hizo, a pesar de los muertos, muchas son las tierras que hoy tenemos. Este es el imperio que destruye al mundo. La guerra al fin unió al planeta, así en uno claramente. Ahora somos todos el mismo bando eterno. Ya no pelearemos el logro del esfuerzo. El planeta espera. La mejor respuesta es esta. Es Dios el país más rico, mientras cientos de países divagan en el limbo. Fue la estrategia, la venganza hoy es nuestra. No es por azar ser dueños de esta tierra. Millones de muertos, uno más, uno menos, ¿qué diablos importa mientras él sea el dueño? Ya nada es lo mismo, nada es como siempre. Ahora no hay más armas, solo manda un tridente. Moriremos todos dejando que él se acerque. Siempre es culpa humana que el planeta sea este. El planeta vive bajo un manto de nubes grises, todo es oscuro en la aparente, mientras fuego se desata y nadie es inocente. Ya no hay más nada, hoy no existe el destino. Vivimos juntos con el asesino, no hay brillo que permanezca encendido, morimos, vivimos, hoy todo es lo mismo. Canción de un proyecto juvenil que tuvimos en algún momento que no continuó, Devil Crate. Me pareció muy interesante la letra, acorde a lo que estamos, la encontré justo hace poquito, la recordaba de memoria, y cualquier parecido con la situación actual es mera coincidencia. Cerramos este especial, muchas gracias Javi, posta desde ahí, haciendo todo como para que la cosa... pese a las dificultades, salga lo mejor que se pueda. Perdón por la parte culpable de mi lado. Esperemos que haya salido algo lindo. Y vamos a cerrar con algo nuevito, nuevito, nuevito. Lo escuché el otro día en la radio. Es una cancioncita que hizo Roger Water. ¿Sí? ¿Me decías algo? Perdóname. No, no, no. Ah, pues se escucha muy bajito. Roger Water, sí, miembro de Pink Floyd, lo recordamos bien. Dando un mensaje decidido. Convencido. Sobre la no intervención en el territorio venezolano. Esto fue todo los peces del pez, chicos. Buena semana. Gracias, Javi. This is from me to you. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Shall overcome.